pensando lo velorio y qué le hacemos a Babalú. Dame 17 velas pa' ponerlo en cruz. Y dame un cabo de tabaco, mañequeñe, y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, mañequeñe, pa' que me dé la suerte. ¡Yep! ¡A gozar, nena! En Santiago se baila la conga. Yo quiero pedir que mi negara me quiera, que tenga dinero y que no se muera. A yo le quiero pedir a Babalu una negara bendita.